Hebreos, capítulo 10, el verso 25. Hebreos, capítulo 10, el verso 25. Hebreos, capítulo 10, el verso 25. ¿Listos? Dígame si lo encontró. Amén. Dejemos que lo encuentren todos. Que todavía se oyen hojitas por ahí pasar así. Ahora sí, amén. Bueno, dejemos así. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Oremos al Padre. Dios, qué bueno eres con nosotros, qué hermosa es tu presencia, qué bueno es estar aquí junto a ti esta noche, esta mañana, Padre Santo. Sentarnos a tus pies para oír tu palabra, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias por ese privilegio y esa bendición que tenemos, Señor. Oh, Dios mío, háznosla entender. Enséñala tú mismo. Que tu Espíritu Santo la interpretes para cada corazón. Y que cada uno nos llevemos una enseñanza que ayude a nuestra formación y a nuestro crecimiento espiritual esta mañana. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dígale a la persona que tiene al lado, si no te congregas, te segregas. Pero se lo tiene que decir, oye, dígale. Si no te congregas, te segregará. Levante su mano derecha hacia el cielo y diga: aquí estoy. Fuerte, aquí estoy. Y aquí me quedo. En mi iglesia. Con mis hermanos. Y mi pastor. Eso, qué lindo. Soy yo. Ahora, dígale también: usted nació para pertenecer a la familia de Dios. ¿Soy yo? O sea, esta es la familia de Dios. Eso. Tomen asiento, tengan la boca. Coloque este título allí que dice: una mala costumbre. Una mala costumbre. Hace muchos años, yo ya perdí la cuenta, hace cuántos, hará unos 8 años, 9 años, venimos trabajando en la iglesia con los grupos en las casas. Y los grupos en las casas son una bendición. Porque por más que el pastor quiera, no puede cuidar a todo el mundo, ¿no? Si yo solo pastoreara, por ahí, yo no sé cómo sería eso, ¿verdad? Por ahí, ni en un año yo alcanzaría a visitar a todo el mundo, ni a estar pendiente y esas cosas. Entonces el pastor lo que hace es buscar personas que quieran servir, que amen a la gente, que amen ser pastor, y los prepara. Y les dice: mire, usted le gusta, usted quiere, entonces así se predica, así se ora, así se hacen las cosas. Le vamos a conseguir una casa, vaya usted, y allá le vamos a mandar unos hermanos para que usted ore por ellos, los cuide, los bendiga con su trabajo pastoral. Y así lo hacen. Y son una bendición los hermanos que aquí en la comunidad me ayudan a pastorear el rebaño, a visitarlo, a llamarlo y esas cosas. No quiere decir que yo no llamo, no visito, ¿verdad? Sí lo hago, pero solo casos así cuando las personas me lo piden o cuando hay casos urgentes o muy difíciles o algo así. De resto hay que dedicarse a muchas otras labores aquí en la comunidad. Y es bueno porque allí la gente es que, allá es donde son pastoreados las personas. Hace un tiempo yo tenía una carga en mi corazón porque aquí había un hermanito anciano, él tenía unos 80 y tantos de años y él venía, tenía muchas complicaciones médicas. Y pasó el tiempo y yo siempre trato como identificar quién falta y cuando me doy cuenta que alguien me falta, le digo a Luisita, llame al hermano fulano que no lo vi, llame a la hermana fulana que no le he visto. Pero a veces se me pasa porque es muy difícil. Son 180 personas, 200, bueno, que vienen y es difícil identificar, ¿sí? Y una vez un hermano se me pasó y cuando caí en cuenta iba como un mes y pico. Y el hermanito, y cuando me di cuenta dije, consíganme tal hermano, porque no lo he visto más. Y yo me preocupé enseguida porque yo sabía que él estaba enfermo, tenía muchas complicaciones de salud. Cuando lo llaman, el hermano le habían descubierto un cáncer, hacía como un mes, imagínate. Y el hermano estaba agonizando y el hermano estaba viviendo ahora donde los hijos allá en Fontibón. ¿Ven? Pero si él hubiera pertenecido a un grupo, eso no me hubiera pasado. Pero me pasó porque él no pertenecía allá. Y yo fui a Fontibón y allá estuve en la casa de él, oré con él, y todo esto. Y luego cuando murió, porque él murió como al mes y medio, a los dos meses, la familia me llamó y yo fui, hice la ceremonia y todas las cosas. ¿Ven? Pero los grupos son una bendición por eso, porque ayudan sobre todo. Uno de los principales objetivos es pastorear el rebaño y discipular a los que van llegando a la iglesia y ganar personas allá desde las casas, que es más fácil que una persona le acepte una invitación ahí a una casa que aquí a la iglesia. Porque usted, la primera vez que usted lo invitaron a una iglesia, ¿usted qué dijo? ¡Ay, no, yo por allá no me dan nada, yo qué voy a hacer por allá! Como dijo Belkin, ¿cierto? O usted dice, uy, no, que allá se tiran al piso y gritan y se espelucan y, ay, Dios mío, no, yo no voy por allá. O dicen, me quieren sacar la plata. Una vez pienso, me quieren sacar la plata allá. Pero entonces la gente no viene, no es fácil que venga. En lugar de eso, alguien le invita a una casa y allá se da cuenta que no somos así, ¿verdad? Que no queremos ni sacarle la plata, ni nos alborotamos, ni y si le damos algo porque le damos refrigerio. Dice la gente, allá sí vamos. Sí. Fíjese, y es una bendición. Pero pasó algo, mire, el año pasado los grupos de adultos reunían alrededor, solo adultos, 116 personas se reunían en los grupos de adultos. Unido a los jóvenes, que son otro grupo allí, más o menos 60, 70 jóvenes, reuníamos más o menos 170 personas. Aproximadamente en los grupos cada sábado se reunían allá en las casas 170 personas, ¿no? Eso es más que la reunión del miércoles, mucho más que la reunión del miércoles. Pero este año sucedió algo y es que eso bajó mucho. Y de 116 personas adultas que asistían a los grupos el año pasado, este año tenemos alrededor de 90 únicamente, ¿sí? O sea que más o menos un bajón de 30 personas tuvimos allí. Y eso a uno le preocupa mucho. Porque no solo fue allí, también fue los miércoles. Claro que los miércoles ya han respondido mejor los hermanos, ¿no? O sea, como que queríamos volvernos domingueros nada más, porque eso no se debe a que la iglesia haya menos y que la iglesia está acabando y por eso la gente no va a los grupos, no. A la iglesia los domingos antes vienen más personas que el año pasado. Pero entonces tal parece que el problema está en el corazón, en cuestiones de prioridades, de lealtad, de diligencia en el corazón de muchas personas. Y pensando en esas cosas, le pedí al Señor que me diera un pasaje para hablar al corazón de los hermanos, para que corrijamos eso en nuestra vida. Y usted empieza a valorar la comunión cristiana, usted empieza a valorar esas cosas que son tan importantes. El versículo comienza diciendo, no dejando de congregarnos, ¿cierto? Esa palabra congregarse en griego, ahí usted la lee, episungoge, que es una variante de otra palabra griega que es episunago. Anote, episunago. Episunago quiere decir recoger en un mismo lugar. Episunago quiere decir juntar, agolpar. De allí entonces se deduce que cuando ahí nos dicen, no dejando de congregarnos, el autor está señalando directamente a la idea de las reuniones cristianas y de la necesidad que se tiene de no dejar, de no abandonar las reuniones cristianas. Eso es más o menos lo que le está diciendo. O sea, cuando usted lee ahí, no dejando de congregarnos, quiere decir no dejando de reunirse, no dejando de asistir a las reuniones cristianas, ¿no? Como las que le mencioné ahorita, como la del sábado, como la del miércoles, como la de los domingos. Y es que un rasgo característico de los cristianos, desde el comienzo de la iglesia, fue su afán por estar junto a otros cristianos, fue su amor por reunirse con otros cristianos, fue el reconocimiento de la importancia que tenía no vivir el cristianismo solos, sino vivir el cristianismo junto a otros creyentes. Vamos a repasar un poco la historia de la iglesia, ¿les parece? Y allí nos vamos a dar cuenta de esta. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, el versículo 12 al 14, nos habla básicamente de la primera reunión cristiana, o mejor, una de las primeras reuniones cristianas de la historia. Hechos capítulo 1, el versículo 12, Jesús ha muerto, ha resucitado e incluso ya ascendió a los cielos el Señor. Y les dijo a ellos, espérenme ahí en Jerusalén, esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. Y ellos muy obedientes lo hicieron. Y se quedaron en Jerusalén. Y se buscaron una casa allí en un aposento alto, un último piso de una casa. Y allí se quedaron alrededor de 120 personas en una reunión de oración que duró más o menos 10 días, ¿no? Usted sabe que Jesús murió, resucitó y después de resucitar duró 40 días con los discípulos, hablándoles, diciéndoles, discipulándoles. Al día 40 Jesús asciende a los cielos. Ellos reciben la orden de quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos de poder para luego ir a hacer el ministerio. Y allí entonces se quedan desde el día 40, que fue el día donde Jesús resucitó, hasta el día 50, después de la Pascua, que era el Pentecostés. Jesús murió en la Pascua. Pentecostés era 50 días después. Jesús ascendió a los cielos en el día 40. Eso quiere decir que ellos estuvieron alrededor de 10 días, 120 personas, en una reunión de oración, juntos allí. Verso 12 al 14 nos habla de eso y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y luego que entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Nota? Unánimes, perseveraban unánimes. Unánimes quiere decir juntos, allí todos juntos en ese lugar, 120 personas, 10 días de intenso clamor y ruego. Y esa fue una de las primeras reuniones cristianas de la historia. Porque desde el comienzo los cristianos mostraron siempre ese amor y le dieron siempre esa importancia a estar juntos. Ellos entendieron que el cristianismo no era una cuestión de soledad y de vivir solo, sino que ellos entendieron desde el comienzo que el cristianismo era una cuestión de estar juntos. Luego viene Pedro, viene el Pentecostés, ellos investidos del poder de lo alto, y luego viene el apóstol Pedro y predica un mensaje. Alrededor de 3,000 personas se convierten ese día. ¿Qué nos dice la Biblia que hacían esas 3,000 personas? Capítulo 2, el versículo 42 lo especifica y dice, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Lo nota? Esos 3,000 cristianos desde el comienzo, desde que se convirtieron, estaban buscando la comunión con otros creyentes, la unión con otros creyentes. A su vez, estas mismas personas estaban perseverando en el partimento del pan. ¿Qué es el partimento del pan? Jesús, antes de morir, allí el Jueves Santo, instituyó la cena del Señor. Cuando partió el pan, partió el vino, se lo dio a los discípulos y significó en ellos su muerte, su dación, su entrega por los seres humanos en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora los cristianos tomaron esa costumbre y lo hacían también, y entonces imitaban lo que Jesús hizo ese día. Partir el pan, partir el vino, además hacían un banquete, el que llamaban ágape, ¿no? Y ahí tenían comunión, imitando lo que Jesús hizo aquel día. Eso es lo que ahí en el versículo se llama el partimento del pan. Era una reunión de confraternidad cristiana. Era una reunión de amor, una reunión de apoyo, una reunión de oración cristiana. Desde el comienzo siempre los cristianos valoraron estar junto a otros creyentes. Luego el versículo 46 también nos dice lo mismo y dice, y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces iban al templo de Jerusalén, que era el que estaba en ese momento, iban, dice allí, todos los días. Y dice que también todos los días partían el pan por las casas, y dice, y comían juntos, se reunían. no el miércoles, el sábado y el domingo únicamente, sino que lo hacían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y así todos los días, cada hora, cada momento, porque ellos amaban estar junto a otros cristianos. Ellos consideraban esas personas su familia. Ellos reconocían que se necesitaba del otro creyente para poder vivir la vida cristiana. Sabían que necesitaban de la oración de otro, de las palabras de otro, de la administración de la palabra de otro para poder vivir la vida cristiana. El capítulo 4, versículo 23 nos dice algo muy similar. En capítulo 4, versículo 23, estaban persiguiendo a los apóstoles. De hecho, los persiguieron, los azotaron, los amedrentaron para que no predicaran más de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Enseguida, después de pasar por esa tribulación, fueron y buscaron a los hermanos. Versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Mira qué expresión más hermosa esa. Vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Sus familiares. Ellos corrieron donde sus familiares primero, no. Los suyos, ahí eran los hermanos de la iglesia. Ellos sabían dónde encontrarlos. Y cuando pasaron la tribulación, directamente fueron a buscarlos a ellos, a los suyos, a los que eran de ellos, a quienes pertenecían, que eran los hermanos de la iglesia, y a ellos les contaron todas las cosas. Luego el versículo 31 dice, cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados, de nuevo ahí la palabra, congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Estaban cómo? Congregados, reunidos, recogidos en un solo lugar, porque esa es una costumbre común de los cristianos en aquel momento, y lo ha sido desde siempre. Capítulo 5, versículo 42, también nos relata otra de estas reuniones, y dice, y todos los días, en el templo y por las casas, de nuevo la palabra, todos los días, no era solo el miércoles, no era solo el sábado y el domingo, era, dice allí, todos los días, en el templo, el de Jerusalén, y por las casas de los hermanos, de quien se pudiera, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Usaban las casas. Vengan, reúnan aquí esta familia en esta casa. Reúnan 3, 4 familias en esta casa. Vamos a predicarle a Jesucristo, ¿no? Y así lo hacían, constantemente, buscando estar juntos. La comunión, la reunión unos con otros. Por último, Hechos capítulo 20, el versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. Nos dice también, el primer día de la semana, o sea el domingo, estando reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Nos habla de una reunión como esta, un día domingo. La diferencia, ellos trabajaban los domingos también. En aquel entonces no había festivos, el domingo no era festivo, ni había lunes festivo ni miércoles festivo. Se trabajaba de sol a sol, de domingo a domingo. Por eso aquí nos relata que esa reunión fue de noche. Estando allí de noche, se congregaron cansados después de sus trabajos, agotados después del trabajo del campo, se reunieron, se congregaron y estuvieron allí juntos, porque los cristianos aman estar juntos. Los verdaderos cristianos buscan a los suyos. Los verdaderos cristianos se toman en serio el buscar, hallar otros cristianos y estar junto a esos cristianos. El problema es cuando uno tiene el disfraz de cristiano. Usted tiene el disfraz de cristiano, usted no le importa si no viene en un mes a la iglesia. Usted no tiene problema con dejar de ir a su grupo. Usted no tiene problema con nada de esas cosas. Porque usted no es creyente. Usted no valora el estar junto a otros. Usted desprecia la presencia del Señor. Recuerde que la Biblia dice que allí donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que cada vez que nos congregamos, allí está la presencia de Dios. Y cuando no vamos, entonces lo que hacemos es despreciar, menospreciar esa presencia de Dios que está en medio de los hijos de Dios cuando ellos se congregan. ¿Me hago entender, hermanos? Así que lo primero es que les insta a no abandonar las reuniones cristianas, porque se supone que esto debe ser algo innato del cristiano. Algo que el cristiano ama hacer, reunirse con otros, no despreciar la comunión con otros cristianos. Luego nos dice, allá mismo en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, dice, no abandonando las reuniones cristianas, no abandonen las reuniones cristianas. Y luego dice, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? En esa época, como en esta, existían personas que tenían la mala costumbre, la fea costumbre de no congregarse. Entonces, estas personas tenían como regla no venir, no asistir, no buscar comunión, no buscar estar juntos. Esa era su regla. La excepción, cuando se equivocaban, iban a las reuniones cristianas. ¿Ve? Entonces, eso es lo que sucedía. Como hoy día, igualito que hoy día, ¿cierto? ¿Se ha notado que hay gente que tiene la regla de no asistir? Y la excepción es cuando se equivocan, a veces se equivocan, y entonces resultan viniendo a la iglesia. ¿Eh? Contrario a otros, que tienen como regla asistir. Ellos tienen palabras tan lindas como, yo al Señor le cumplo. ¿Ve? No falto, es una cita, tengo que cumplirle al Señor. Y así hacen y vienen. Esos son los creyentes. Esa es la regla de ellos. Venir, asistir, congregarse. Buscar estar junto a otros creyentes. La excepción, a veces se enferman, ¿no? A veces tienen una calamidad. A veces, de vez en cuando, algo les sucede y entonces no pueden venir. Pero está el dolor allí, ¿no? Está la carga. Hoy no pude ir a la iglesia. Qué pesar. Ah, qué feo es. No me gusta eso. No pude ir a la iglesia. Man. Está el otro caso. Que ya les comenté, los que tienen la regla de no venir. Entonces, mil excusas hay para ello, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, mano, ¿qué pasa? Pues que no me puedo volver fanático. ¿Cómo así que usted quiere que yo esté aquí miércoles, sábados y domingos? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Usted cree que es que yo tengo nada más que hacer o qué? ¿Por qué no madura? Crezca, hermano. Usted que es pastor, pero no nos ponga a los demás en lo mismo. Porque, ¿no? Otro dice, no, la pereza, hermano. Usted sabe, el domingo es el único día que uno tiene para dormir tarde. Y lo hacen uno levantarse temprano a bañarse, espulgarse, para luego venir aquí a la iglesia. ¿Usted qué cree? El domingo, uno tiene derecho los domingos. No, es que llego cansado del trabajo. Usted no sabe, a mí me toca pesado allá. Y usted cree que yo me vengo de una vez, vengo aquí para la iglesia de una vez. Y del trabajo, no, muy cansado, hermano. No voy dispuesto yo. Es que me llegó fulano a la casa, me llegó mengano, me llegó el uno, me llegó el otro, es que amanecí enfermo, es que tengo, y así sucesivamente usted se encuentra 10,000 excusas de personas que tienen como regla no asistir y como excepción venir. ¿Sí? Usted los ve cada 15 días y eso. Usted los ve por ahí cada mes y eso. Usted los ve cada vez por ahí que tienen un problema duro y eso. ¿Ve? Es la gente que tiene la mala y la fea costumbre de no congregarse. ¿Qué, por qué no viene? No, pero dígame, ¿quién predica a las 7? ¿No que va a predicar la hermana Marta? Ah, la flaca. La flaca es, no me ministra. No me ministra. A mí me gusta cuando predica el pastor. Porque es que el pastor es el. Gracias por tu amor, sí, te lo agradezco, hermano. Pero usted no tiene que tener puestos sus ojos en mí. No importa quién predique. ¿Por qué? A ver, ¿acaso es otra Biblia la que le están hablando? ¿O qué? Pero la gente tiene los ojos puestos en los hombres, ¿no? Entonces dice, ¿y el miércoles qué? ¿Si va a estar el pastor o no? Porque si no está, yo no voy por allá. Ah, sí. ¿Ah, sí? ¡Qué lindo! Pero así es la gente, ¿verdad? Se ponen esa excusa. Que si va a estar el pastor, que si no va a estar el fulano, que es que me miran mal, que es que no me miran, que es que no me saludaron, que es que no me ponen, que es que no me quitan. Y entre excusa y excusa de excusa, resultan congregándose por allá una vez al mes. Y esa es una mala costumbre. Y esa es una fea costumbre. Desde luego uno entiende que hay creyentes que trabajan, ¿verdad? Y les toca domingo a domingo. Y pues bueno, los horarios no le ajustan, ¿sí? Desde luego uno puede entender esas cosas. Pero esto va para los que pueden y no se esfuerzan. Para los que pueden, pero son negligentes. Para los que pueden un sábado allá y no. Siempre me acuerdo, esa familia ya no vienen aquí. Pero les decía, ¿ustedes por qué no van a los grupos? Ah, es que estamos muy ocupados los sábados. Andamos ocupadísimos los sábados. Ah, qué bien. Bueno, sí. Pues si la gente dice, uno le cree, ¿no? Yo tengo esa regla, ¿no? A la gente hay que creerle, sí. Si dice así, así es. ¿No? ¿No? Luego, entonces, un día fui, un sábado fui, ¿sabe qué era lo ocupado? En pijama a las 5 de la tarde. Eso era lo ocupado que estaban. En pijamao, literalmente. Y yo llegué allá y yo dije, todos están en pijamaos. Son 5 de la tarde, todos en pijamaos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Ah? Entonces uno tiene que ser, uno se fija en esas cosas. Y dice, ¿por qué es que no va un sábado? En negligencia a veces. No es trabajo, no es, es negligencia. ¿Que porque usted no viene los miércoles? Negligencia. No es que porque trabajé hasta las 9, no, no. Esas son cosas que uno desde luego entiende. No es porque estudio, no, desde luego uno entiende eso. Pero viene un, ¿por qué no viene? Negligencia. Y los domingos, negligencia. El punto es que no hay valor. No se entiende el valor de estar junto a otros cristianos y la importancia que eso tiene para la vida espiritual de uno. ¿Sí me va a entender, hermano? Ahora Jesús nos dio ejemplo. Jesús era un hombre que tenía la costumbre de congregarse. No tenía la mala costumbre de no hacerlo, no. Sino que tenía la costumbre de congregarse. Yo quiero que mire conmigo Lucas 4:16. Capítulo 4 de Lucas, el verso 16. Lucas 4:16, ¿ok? Mire cómo dice la escritura. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado. ¿Por qué el sábado? Ah, bueno, el Shabbat judío, ¿verdad? Ellos descansaban el sábado, el Shabbat, el día de descanso. Y ese día se dedicaba a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, por eso el sábado dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día sábado entró en la sinagoga. ¿Cuál es la sinagoga? La iglesia de ellos, por decirlo de alguna manera. Estaba el templo de Jerusalén, desde luego en Jerusalén, allí, bueno, pero había mucha gente que no, pues bueno, no se podía ir al templo porque vivían en otros pueblos, otras ciudades. Entonces hacían las sinagogas, las iglesias en los pueblos, en las ciudades. Y allí iba la gente los sábados. Y entonces dice, vino a la sinagoga según qué. ¿Según qué dice? Su costumbre. Si nota, allá dice que había hermanos que tenían por costumbre no reunirse y abandonar la comunión cristiana. Pero aquí dice que Jesús tenía una costumbre. ¿Y era qué? Ir todos los sábados a la sinagoga y estar ahí con los hermanos. Él nos dio ejemplo. Ahora, si Jesús nos dio ejemplo, si Jesús necesitó eso, imagínese nosotros. Si Él necesitaba la comunión, ir con otros, a cantar con otros cristianos, a orar, bueno, con otros judíos en ese caso, a cantar con otros judíos, a orar con otros judíos, a leer la palabra con otros judíos, ¿cómo estaremos usted y yo? ¿Será que usted y yo lo necesitamos? Pero no hay conciencia. No se entiende, no se comprende. Y Pablo, otro judío, Hechos 17:2, también tenía esa costumbre. Hechos capítulo 17, el versículo 2 dice, y Pablo como acostumbraba otra vez. Allá había cristianos que no, que tenían la costumbre de no congregarse, en Hebreos 10:25. Pero aquí dice, y Pablo como acostumbraba, era su costumbre, fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Por tres sábados, tres sábados discutió con ellos. Pero era su costumbre, donde llegara, a la ciudad donde llegara, donde estuviera la costumbre era ir el sábado a la sinagoga, a estar con los otros judíos, a hablar con ellos de la palabra y esas cosas. Si Pablo, tal vez el más grande cristiano que ha existido, lo necesitaba, ¿será que usted lo necesita? ¿Será que usted eso le hace falta? ¿Será que para usted eso debe ser importante? ¿Será? ¿Será? ¿Mm? Hay que pensar en eso. Y por último, dice allí, Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y luego dice, sino exhortándonos. ¿Qué es exhortar? Animar, ¿verdad? Exhortar no es regañar. Regañar es regañar. Por ejemplo, yo ahorita los estoy exhortando, los estoy regañando. ¿Los dos? ¿Verdad? ¿Sí suena? No, yo los estoy exhortando, o sea, los estoy animando. Lo que pasa es que tengo que decirle las cosas tal cual. ¿Qué tal yo ahí, compañitos de agua tibia? Oh, hermanito, si quiere venga, si no, si le queda tiempo, si puede, si le nace. ¿Sí? No, toca decir las cosas como son, ¿verdad? Pues yo no estoy regañando, estoy bravo. Hermana, ¿estoy bravo? Míreme. No sé, usted que está más cerca de mí, yo no estoy bravo. Pero yo estoy exhortando. ¿Qué es exhortar? Animar, estoy animándolo. Para que usted venga, para que usted entienda. Entonces dice, y exhortándolo. Ahora, ¿cómo uno exhorta? ¿Cómo uno anima a otros cristianos que uno se da cuenta no están congregándose? Número uno, con su ejemplo. Con su ejemplo. Hay que ser ejemplo. ¿Qué tal yo voy donde Catalina? Oye, Catalina, ¿usted por qué no está viniendo aquí a la iglesia? Ya no la veo, ¿qué pasa? Si yo, ni siquiera yo vengo. Vengo cada 15 días, ¿verdad? Cada que San Juan agacha el dedo, ¿verdad? ¿Qué autoridad moral tengo? ¿Qué autoridad espiritual tengo para decir eso? Primero tengo yo que estar congregándome, ¿verdad? No se congrega. Hay gente brava porque los hijos no vienen a la iglesia. Y yo, este mocoso, ¿por qué es que no se congrega? No se congrega ni ella. No se congrega ni él. Papá diciéndole al hijo, ¿usted por qué es que no viene a la iglesia? Es que la iglesia es tan importante. Y el papá viene una vez al mes todo aburrido. Se duerme en el culto y todo. ¿Eh? Queda ahí. Y el chino está pensando por dentro, ni va usted que oír yo. ¿Usted no sabe que uno le manda esos mensajes a los hijos? Cuando usted, por ejemplo, usted, como padre de familia, no viene, no se congrega, ¿sabe qué le está diciendo a sus hijos? Dios no es importante. ¿Sí? Las cosas de Dios no son importantes. Cuando su hijo lo oye que usted dice, es que hoy no fui porque me llegó no sé quién. Ah, es que hoy no fui porque amanecí muy cansado. Ah, es que hoy no fui porque en la empresa van a jugar un partido temprano. Ah, es que hoy no fui porque... Y su hijo está viendo eso. ¿Sabe usted qué le está diciendo a su hijo? Dios es reemplazable. Usted puede poner otras cosas por encima de él y no pasa nada. Pero usted le dice, ¿y usted por qué es que no quiere ir a la iglesia, mocoso? Y él dijo, pues sí, primero vaya usted, papá. Primero vaya usted, mamá. Porque uno exhorta, anima primero con el ejemplo. Dice usted a los vecinos, vecina, que mire, que cuando vamos a la iglesia, que la iglesia es buena, que allá aprende uno, que oran por uno, que uno conoce a Dios, y todo, usted no viene. La vecina le dice, bueno, vecina, está bien, venga el otro domingo. Usted le dice, no, es que este domingo no puedo. Y entonces la vecina le dice, bueno, entonces el otro. Dice, no, el otro tampoco. Vecina, entonces, ¿cuándo? No, déjeme, yo le aviso cuando yo pueda ir a la iglesia, yo la llevo. Y suele suceder. Entonces uno habla, uno exhorta con el ejemplo, pero también hablando. Tenga la bondad. Si usted ve un hermano que no ha vuelto, vaya, pregúntele. ¿Cierto? Si usted que va a un grupo de crecimiento se da cuenta que hay un hermano que no ha ido al grupo el sábado, tenga la bondad, tome la iniciativa. Levante un teléfono. Y llame, hermano, ¿no ha vuelto? ¿Qué le pasó? Tal vez el hermano está pasando tribulaciones. Tal vez el hermanito anda angustiado o está hospitalizado. ¿Quién sabe si se murió? ¿Aló? Sí. ¿Y el hermano fulano? No, se murió. ¿Cómo va a ser? ¿Sí o no? Muy difícil hacer eso, hermanos. Usted ve un hermano que no volvió un miércoles. Usted mismo, así usted no sea un líder, así usted no sea el pastor de la iglesia, usted mismo preocupe, siga. Tal hermanito, yo no vi más. Y usted va, levanta el teléfono, toca una puerta. Hermano, ¿qué te pasó? Tal vez el hermano no quiere saber nada de Dios. Y usted va, ora por él, le lee la Biblia, le dice, hermano, te desanimes, sigue adelante. Ah, qué lindo. Pero no puede haber esa despreocupación entre nosotros. Como que aquí con el que importa que me salve soy yo. Los demás se pueden ir al infierno. Pero lo importante es que yo me salve. Que no volvió, ¿qué me importa si no volvió? Con que yo me salve. Que esto, que lo otro, que se descarrió, que se descargue todo el mundo menos yo. No se puede, así no es. Estamos para estar juntos. ¿Ah? Estamos para apoyarnos, para orar unos por otros. Que fulano no, que lo visite el pastor. ¿Sí o no? Que mengano no volvió, que la visite la líder, que es bien zángana que sí es. Es que así es. Es que así es. Uno oye tantas cosas, hermano. Entonces uno tiene que hablar. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Ahí nos dan dos razones. La primera razón, al final del versículo 25 dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Jesucristo, ¿verdad? Y luego hay un detalle allí, que es en el que me quiero centrar más, verso 26. El 25 y el 26 están juntos. Por lo general, cuando uno predica el 25, se dedica al 25 y se le olvida que sigue el 26. Y el 26 comienza diciendo ¿por qué? Conectándolo el 25 con el 26, con ese enlace. ¿Por qué? Si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir eso? Bórlese de Dios y verá cómo le va. Eso es lo que quiere decir eso. Conozca a Dios y siga pecando como si usted nunca lo hubiera conocido y después me cuenta cómo le va, ¿oyó? Eso es lo que quiere decir el verso 26. Tremenda exhortación. Eso no es una exhortación, eso es un vaciaón. Sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué dice? Es el infierno. Si usted conoce a Dios, siga pecando, hágale, búrlese todo lo que quiera. Sí, siga. Después me cuenta cómo le va en la vida. Sí sabe lo que dice allá la carta de Pedro, ¿no? Mejor les hubiera sido no haber conocido que conocer y apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Figúrese esa, mejor les hubiera sido no haber conocido. Mejor que nunca nadie le hubiera predicado. Mejor que usted nunca hubiera abierto una Biblia. Mejor que nunca eso hubiera ocurrido. Mejor, le hubiera ido mejor. Pero ahora que conoce, si usted conoce y se burla, se aparta, no se toma las cosas en serio, cuénteme cómo le va a ir después, ¿no? O cómo le está yendo ya. Usted no puede esperar nada bueno de eso. Nada bueno usted puede esperar de eso. Pero, ¿cuál es uno de los primeros pasos hacia esa condición? De apartarme, de irme, de dejar. Bueno, el 25 le dice, ¿cuál es uno de esos primeros pasos? ¿Cuál es? Dejar de congregarse. Ahí usted empieza. Porque esto es como las fogatas, ¿sí? El tizón para estar prendido tiene que estar, ¿qué? Dentro de la fogata. Cuando usted coge un pedazo de palo de eso y lo saca para afuera ya, ahí dicen, ahí. Entonces se apagó todo, igualito. Así pasa aquí. Mientras usted está en la candela, ahí, así sea con el fuego de otros, pero ahí está. Usted se sale, usted se apaga. De los primeros pasos que uno da para apartarse de Cristo, para volver al mundo, para ir atrás, de los primeros pasos, es dejar de congregarse. Por eso, noviembre, diciembre y enero es tan peligroso para tanta gente. Bien, llega noviembre. Hermano, ¿por qué no estás viniendo a la congregación, hermano? Pastor, me tienen trabajando domingo a domingo. Y uno puede entender eso porque el hermano le toca que trabaje, ¿cierto? Tiene que mantener su familia. Toca que trabaje, que no sea zángano. Tiene que trabajar el hermano. ¿Vale? Pasa diciembre y eso. Llega diciembre, hermano, ¿por qué no has venido? No, hermano. Grado, primera comunión, ¿ah? Compras, el 8 de velitas, el bautismo, toda la cosa. ¿Ah? Pastor, no me queda tiempo de venir. Ah, bueno. Llega enero, hermano, ¿por qué no estás viniendo? El paseo, pastor. Usted sabe que el 29, 30, todos arrancamos, pastor. Si usted no tiene para dónde arrancar, eso es un problema, pastor. Pero yo sí tengo para dónde arrancar. Sí. Y entonces hágale. Entonces yo no vengo. ¿Sabe en qué termina esos 3 meses para muchos? Lejos de Dios. Descarriados. Vueltos nada totalmente. Por allá vuelven en febrero todos vueltos nada, sucios, espiritualmente. Trasbocados de todo vienen así. Aquí vine, pastor, a ver si otra vez. Y ahí empiezan, ¿no? Los que vuelven y otros jamás regresan. ¿Y cómo comenzó todo? Por dejar de congregarse, por no hallarle importancia a estar juntos con otros cristianos. ¿Me voy a entender? Así que así termina la cosa hoy, diciéndole que bendigo a Dios por los hermanos que respondieron al llamado los miércoles, por ejemplo. Porque los miércoles era un culto de 70 personas, 60 personas. 30 personas vinieron el otro día. Y yo sí dije, no, pero... WhatsApp. Y empecé a dar lora por el WhatsApp. Por eso, si usted tiene WhatsApp, pásemelo. Y ahí puse, ¿cómo va a ser posible que vamos a dar a cabo esa reunión? Esfuércese, ofrézcale su cansancio a Dios. ¿Ah? Y venga, yo sé que usted viene cansado, pero dígale, Señor, te ofrezco un sacrificio para ti, Señor. Adoración para ti, Señor. Y los hermanos respondían. Lo que uno se da cuenta, ¿por qué no vienen? No es que no puedan, es negligencia, nada más. Porque aquí llegan con sus carteras las hermanas y con los ojos entre la nuca. Llegan aquí, sueltan el bolso ese. Ah, pero qué bonito es eso, ¿verdad? No les impidió. Hubo diligencia, hubo amor, pusieron entusiasmo. Y ahí están. Ahí están. Y yo espero que eso que pasó los miércoles siga pasando, ¿no? Y que otros se agreguen y valoren las cosas. Pero que eso mismo que pasó los miércoles empiece a pasar los sábados también. Porque usted se va a dar cuenta que no es que no se pueda, es que es pura cuestión de negligencia de nosotros. Que un lema suyo sea, así como dicen tantos hermanos, que me gusta tanto cuando los oigo decir así, dice, yo al Señor le cumplo. Es una cita con Él. Yo no le quedo mal en la cita al Señor. Y se congrega. Que llegó no sé quién. No sé quién puede esperar un poquitico mientras yo voy a la reunión. Que me enfermé. Para eso están las pastas. Me tomo una pasta, me voy para la reunión. Que llego cansado. Para eso el Señor me da fuerzas. Y así. El que quiere puede, ¿verdad? El que quiere puede. Estemos sobre nuestros pies.